no te quiebres, país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Muy buenos días, bienvenidos al espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática. Este domingo de mucha fiesta en relación a que ha sido una semana muy especial. Esta semana tuvimos varios fechas importantes, entre ellas empezamos con el cumpleaños de nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador. También hubo un cumpleaños muy especial para todos nosotros, que es que este martes llegó a cumplir 8 años al aire en operación nuestra querida Radio Bemba. La fiesta estuvo de lujo, hubo mucha gente por acá en la radio, llamadas de gente que apoya, que quiere a esta radio, entre ellas la de nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador. También felicitamos a nuestros amigos del Tango de la Viuda Negra, que cada 8 días ustedes los escuchan una vez que concluye el Y Sin Embargo. Y por supuesto a Política y Rock and Roll, que el viernes pasado llegó a 3 años al aire, noticiero que diariamente se escucha de 7 a 9 de la mañana. Una semana muy, muy festiva, muy animada para toda la gente de esta radio. Muy buenos días, Eric. Hola, ¿qué tal, Rosy? Y hola, ¿qué tal, César? Buenos días, hola. Buenos días a todo el auditorio de aquí en Hermosillo y en el resto del mundo y del país que nos escucha a través de Radio Bemba. Como comentaba Rosy, bienvenidos una vez más a una emisión de Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática desde Sonora, que se transmite en vivo por Radio Bemba desde Hermosillo. Mandamos un afectuoso saludo a quienes nos sintonizan en el 95.5 de la frecuencia del FM o a través del internet en www.radiobemba.org. Ya sin la FM. César. Pues así es, estamos este domingo aquí en cabina muy contentos por tantos cumpleaños, puras fiestas toda la semana. Ya perdimos la línea. Tenemos una resaca, ¿no?, de tantas fiestas. Efectivamente. Bueno, Política, ya comentábamos que Política y Rock and Roll cumplió 3 años, el Tango de la Viuda Negra, la Bemba y también nuestro presidente legítimo, así es que estamos de plácemes. 55 años antes, muy bien vividos y muy bien distribuidos en todo el territorio nacional. Bueno, pues en este domingo estarán con nosotros nuestros compañeros, nuestros amigos Gerardo Valenzuela y Teófilo Ayala, quienes vienen a presentarnos un nuevo medio de comunicación. Se trata de el periódico Mahuechi, Sembrando Conciencia, en el que participan varios compañeros de la Resistencia Civil Pacífica. Tendremos un enlace con el escritor y poeta Carlos Montemayor. Hijo de lujo va a estar este enlace. Activista social, perenne enamorado de los temas indígenas, articulista de la jornada. Con él platicaremos sobre la tesis del sabotaje aéreo que provocó la muerte de Juan Camilo Muriño, quien fuera secretario de Gobernación e íntimo amigo de Felipe Calderón. Como tema principal de este programa abordaremos la crisis económica en México y su impacto, por supuesto, en nuestro estado. Y en cabina nos acompañarán 2 especialistas. El jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora, Germán Palafox Moyers, y el doctor en Economía, Álvaro Bracamonte Sierra, profesor investigador del Centro de Estudios de América del Norte del Colegio de Sonora. También nos enlazaremos con el diputado federal Alejandro Sánchez Camacho. Con él vamos a platicar sobre la confesión que esta semana hizo Georgina Kessel, secretaria de Energía,

todos nuestros radioescuchas, les queremos recordar nuestros teléfonos en cabina, que son 215-9005 y 215-9015. Nuestro sitio en internet es www.radiobemba.org. También queremos mandar saludos a quienes nos escuchan en Hermosillo en la 95.5 FM y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobemba.org. Queremos mandar saludos a quienes nos escuchan por Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey, en su sitio en internet que es www.somosunoradio.org. También saludamos a La Nueva República, que por internet se transmite en lanuevarepublica.org, desde la Ciudad de México. Somos Uno Radio y La Nueva República nos retransmiten en vivo hoy domingo. También mandamos un saludo al público de Radio La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México, quienes pueden sintonizarla en el 97.3 de FM y por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. También mandamos un saludo a Radio Esperanza, que transmite desde la Ciudad de México por internet, en su página en internet, que en este momento no contamos con ella, pero en unos momentos más se las vamos a dar. Muy bien, compañeros, les dejamos los micrófonos al programa Y Sin Embargo. Ya tenemos aquí en el estudio a nuestros compañeros Gerardo Valenzuela y Teófilo Ayala, que vienen a platicar con nosotros esta mañana del nuevo periódico Mahuechi. Pero bueno, antes de entrar en la plática con ellos, vamos a escuchar el mensaje de felicitación de nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Bien, continuamos, estamos en Radio Bemba FM, la democracia de las calles, en frecuencia modulada, son las 18 horas 4 de la tarde, 19 horas 4 de la tarde, hora del centro del país. Teníamos hace unos 10 segundos parte, un fragmentito de la hora pasadita donde Andrés Manuel López Obrador, el presidente legítimo de México, estaba en las cabinas de Radio Bemba. Hoy nos da un inmenso gusto también tenerlo en línea en el aniversario número 8 de Radio Bemba. Señor López Obrador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Me da, la verdad, mucho gusto comunicarme con ustedes. Hablo para felicitarles por sus 8 años de trabajo informativo en bien del pueblo, de la gente de Hermosillo y de Sonora. Realmente han hecho una labor ejemplar. Son ustedes... pues de los pocos medios alternativos que hay en el país, y desde luego que mi felicitación a todos, a ti como coordinador de todo este trabajo, de todo este esfuerzo, a los reporteros, a los técnicos, a los trabajadores, no creo que sean muchos, pero un abrazo. No alcanza para todos. Un abrazo de todo corazón, Carlos, por estos 8 años y adelante. Muchísimas gracias. Hay que seguir, Andrés, porque se necesita informar con objetividad. Hay que garantizar el derecho de la gente, el derecho del pueblo a la información. Estamos terminando un acto precisamente frente a Televisa y fuimos a demandar eso, que se garantice el derecho a la información. Y ustedes son un ejemplo, ustedes llevan a la práctica este derecho y están cerca de la gente y distantes del poder, esté quien esté en el poder. Bien, pues agradecemos mucho después de este acto en frente a Televisa, también requiriendo el derecho a la información. Por acá, como siempre, pendientes de los actos de la resistencia civil, del al frente ahora a favor de la economía, del salario, de pues todo lo que requiere que el país se pueda empujar, y bueno, pues acá estamos muy pendientes. Muchísimas gracias, Andrés Manuel, por esta pequeña intervención en estos 8 años, muy simbólico para nosotros que ha estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos, y desde luego vamos a seguir en la lucha hasta lograr la transformación de nuestro país. Lo acabo de decir, México, su pueblo merecen un mejor destino. tenemos que sacar a nuestro país del atraso en que se encuentra, tenemos que sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora con la crisis estamos haciendo propuestas para defender la economía popular. El día domingo 23 de este mes vamos a llevar a cabo un acto nacional para defender la economía, defender el petróleo, defender la soberanía y también para hacer valer el derecho a la información del pueblo. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, Andrés. Gracias. Andrés Manuel López Obrador estaba en línea después del acto. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Acabamos de escuchar la llamada que de felicitaciones que hizo Andrés Manuel López Obrador a, bueno, a Carlos Aparicio el día martes, día que Radio Bemba cumplió 8 años de estar al aire. Y bien, ya tenemos aquí en el estudio a nuestros invitados. Se encuentran con nosotros Gerardo Valenzuela y Teófilo Ayala, quien, como les anunciamos desde el principio, vienen a presentarnos un nuevo periódico llamado Mawechi, Sembrando Conciencia, que es editado junto con otros compañeros de la Resistencia Civil Pacífica. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días al auditorio y a las radiofusoras que nos retransmiten. Gracias. Bien. Bueno, para empezar, bueno, ¿qué significa Mawechi? Mira, hemos estado recorriendo universidades, sindicatos y lo hemos estado repartiendo, y precisamente esa es una de las preguntas que nos vienen haciendo todos, porque pues en sí la palabra Mawechi causa cierto impacto en la sociedad. Mira, la palabra Mawechi viene de los pueblos nativos de Chihuahua, los tarahumaras, más bien llamados, debemos llamarlos rarámuri, porque ellos son originalmente rarámuris, y quiere decir sembrar. Uh-huh. En lo referente a la práctica de arar la tierra. Uh-huh. Para practicar la agricultura, ¿sí? Eso quiere decir sembrar. Ah, muy bien. Bueno, ¿y qué, para los lectores que adquieran esta revista, qué pueden encontrar en ella? ¿Cuál es el contenido temático? ¿Qué tema se aborda? Bueno, el periódico tiene una diferencia en relación a los otros periódicos que hay por aquí, en la medida que busca de ser un medio de reflexión y análisis, principalmente de la cuestión de la cultura, pero también desde la izquierda. También desde la izquierda, pero en la izquierda estamos en el rollo de que el periódico debe de señalar, en la izquierda político-ideológico, pues, ¿no? Entonces es una cuestión de análisis y de reflexión y de rescate de la cultura de la izquierda. Muy bien, ¿se trata del primer número? No, este ya es el segundo número y ahorita tenemos en prensa el tercero. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y quiénes colaboran en esta publicación? Somos como tú acabas de decir hace un ratito, somos un conjunto de compañeros de la Resistencia Civil Pacífica que nos hacemos llamar Izquierda Cultural. Y esta Izquierda Cultural es quien edita el periódico Mawechi. Uh-huh. Que, como ya lo comentó el compañero Gerardo, es un espacio de reflexión y de cultura. Pero además también es un periódico donde se permite el disentimiento dentro de un marco de respeto al derecho universal de expresarse libremente en las ideas y de opinar diferente que en lo que pensamos, pero en el respeto de no contradicirnos entre los mismos de izquierda, porque ya nosotros en Izquierda Cultural hemos hecho un análisis y hemos llegado a la conclusión de que los mismos de izquierda somos los que nos estamos devorando. Entonces queremos que todos los de izquierda, maoístas, chevegaristas y todo lo que venga, escriban, pero en el análisis en contra de la derecha, en contra de nuestros enemigos, que no seamos nosotros mismos los que nos estemos acabando. Ese es el espíritu de Mawechi. Gerardo, ¿y por qué tomaron la decisión de este periódico? O sea, ¿de qué parte la idea de generar un nuevo medio informativo? Porque ya anda por ahí algunos periodiquitos, ¿no? Pero los de ustedes, ¿cómo nace esta idea? ¿Por qué? ¿O cómo es que lo vieron necesario? ¿O es una aventura? ¿Chispazo? ¿Qué es? No, no, mira, el periódico tiene un proceso de maduración, cuando menos para salir de mucho tiempo, de mucha discusión. Este asunto comenzó por allá cuando estábamos en los plantones, en el Distrito 3, creo que es el que está hacia el norte, a discutirlo, para que la izquierda tuviera un medio de difusión. Nosotros no estamos con la idea de la izquierda, como muchos nos han criticado, de que vemos la cuestión de la izquierda antigua. No, esta es una izquierda moderna y democrática, y además seguimos una tradición muy mexicana. Nosotros vamos detrás de los pasos de regeneración del periódico de los magonistas. Y queremos que el periódico, a la vez que va avanzando en abrir los canales de discusión dentro de la izquierda, vaya sirviendo de organización y vaya sirviendo de que la gente debata, o sea, discuta de lo que va diciendo el periódico. El periódico es un proceso que nosotros creemos que está muy maduro, cuando menos en el pensamiento, y tenemos una línea editorial muy clara, muy definida. El periódico es un periódico de izquierda y que rescata la tradición de izquierda universal, pero también la mexicana. O sea, es muy común ver en México y a la burguesía mexicana de cómo nos va ocultando nuestros héroes. La burguesía quiere eventos. Primero nos hablaban del blindaje de la economía, ahora nos hablan de la crisis sin ninguna transición. No, nosotros queremos el rescate de los héroes, el rescate de las tradiciones, el rescate de la lucha social. Ahí es lo que queremos reflejar. Y el periódico ha venido trayendo esa temática. El primer periódico que salió fue la cuestión del movimiento social que se dio en México del 85, del 2005 al 2008. O sea, ese movimiento de masas que dirige Andrés Manuel. El otro periódico que salió habla sobre la democracia. Y este periódico que viene, el 3, va a hablar sobre la revolución. La portada va a estar llena de los héroes revolucionarios. Ahí van a poder ver desde Marx hasta cualquier otro héroe revolucionario. Bueno, los que cupieron en una portada, ¿no? Tampoco podemos poner. Sí, son muchos. Pero ahí van a estar. O sea, el rescate de esos héroes. Y bueno, y aquí en Hermosillo, hablar de una cosa sencilla. ¿Cómo viven los pobres de Hermosillo? Ya me criticaron mucho que no dijera jodidos, pero no, desgraciadamente no tengo un concepto que abarque todos los desplazados, los excluidos, los explotados, la clase media. Sí, entonces, como no he inventado otro, pues ni modo, ¿no? Lo sigo usando. Entonces, y bueno, y como también lo usa por ahí una conspicua representante de la derecha, como es la dirigente la jefa de los pueblos indios, que lo dice con mucha gracia y a ella sí se ríe. Bueno, dije, ¿por qué no se ríen cuando yo lo digo? Entonces, además, Rosy, estamos convencidos de que el marxismo ahorita sigue vigente, porque después de que el neoliberalismo le dice al Estado, sabes que retírate, no te necesitamos, somos autónomos, podemos irnos con nuestro propio camino. Resulta que ahorita en la crisis en Estados Unidos, el Estado interviene a salvar las empresas. Entonces, eso es un tema importante porque el marxismo lo toca. Entonces nosotros en Izquierda Cultural estamos retomando todo ese camino de izquierda, porque sabemos y estamos convencidos, como repito, que no ha pasado de moda, que está vigente ahorita más que nunca. Sí, de cierta forma se dice que el Estado ha regresado, ¿no? Así es. Así el regreso, así es, del Estado. Oigan, y bueno, sin duda es un esfuerzo loable este tipo de publicaciones. Siempre es un reto seguir editando más allá de los primeros números. Sabemos que va a tener una buena respuesta. Invitamos a nuestros escuchas a que la adquieran. Y bueno, ¿tiene cada cuánto sale? ¿Tiene un costo? ¿Dónde se puede adquirir? Bueno, sale cada mes, a mediados del mes, no a principios, sino a mediados del mes. A la quincena. Sí, en la quincena sale el periódico. Tiene un costo de cooperación, porque generalmente la que lo damos a la gente, si nos lo da, qué bueno, y si no, también de 5 pesos. Uh-huh. Pero la gente nos puede dar 100 o 50 por un periódico, con todo gusto se lo recibimos, como también se lo puede llevar gratis. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿y dónde se puede adquirir? Bueno, se puede adquirir aquí, ¿no? En primer lugar, porque aquí dejamos algunos. Uh-huh. Y se puede adquirir con los compañeros que lo estamos realizando, ¿no? Uh-huh. ¿Tienen planeado a futuro alguna página web o algo así por el estilo? Sí, ah, sí, ¿sí? ¿O ya existe? Lo tenemos planteado y ya programado. Nada más que ahorita, precisamente ese punto que tocas es importante de los gastos. Ahorita los 3 primeros números que estamos sacando, afortunadamente los hemos logrado por la solidaridad que hemos recibido de diferentes compañeros, e inclusive que no están dentro de la resistencia, pero que comparten con nuestras ideas. comparten el camino que estamos emprendiendo y están aportando, como dice el Jerry, 5, 10, 20, hasta 100 pesos, ¿no? Entonces, yo por este medio también los conmino a todos los que nos escuchan a que nos apoyen, porque realmente es caro, es caro, sí, imprimir este periódico. Y mucho esfuerzo, y pues a veces, precisamente por la cuestión económica, los proyectos se vienen abajo. Bien, dicen que aquí en Radio Bemba hay ejemplares, pero ¿hay algún número donde la gente se pueda comunicar para adquirir algún ejemplar o algo así? Bueno, sí, están los números de los compañeros que lo editamos y están los correos electrónicos, ¿no? Pueden escribir al medianamente famoso Jerry BZLA, @gmail.com, ¿no? Y ahí les llevamos el periódico o al número telefónico, al celular 6621-039287, que es el mío también. ¿Y en la plaza los miércoles? Bueno, en la plaza los miércoles, ahí también estamos, de 7 a 8, por ahí generalmente en la plaza Milena de Subeldía, ahí también estamos. Oye, Jerry, ¿y quiénes colaboran ya en lo que son los artículos? ¿Qué gentes están haciendo, como que dice, la esencia de tu periódico? ¿Qué perfiles tiene? Y, por ejemplo, si a mí me interesa inscribir o a alguien que está escuchando el programa le gustaría colaborar con tu periódico, ¿qué tiene que hacer? Bueno, mandarnos el texto a cualquiera de los correos que están ahí en el periódico y nosotros se lo publicaríamos. Lo que nosotros les estamos pidiendo es que si escriben puntos de vista políticos, estos tienen que ser de izquierda. Si escriben puntos de vista cultural o científico, no, porque yo considero que la cultura y la ciencia no tienen muchos matices. Entonces es posible, ahí lo pueden mandar. Tenemos un correo del periódico que es izquierda.cultural@gmail.com, que es el general del periódico, donde todos tenemos acceso. Y bueno, el periódico no es mío, es de un colectivo que hacemos el esfuerzo. Es de un colectivo donde está el compañero Fernando Ochoa, la compañera Gabriela Garatachía, compañero Teo, por supuesto, y el compañero Don Memo Salazar, que son los que son los que nos sentamos a hacer el periódico y hacerlo, porque bueno, la gente nos lo escribe. Tuvimos unos problemas cuando le decimos a la gente queremos que el periódico sea de izquierda y no se meta en grillas, sino que haga análisis. Comenzamos a batallar para los textos. Ya lo estamos superando, creo. La gente no estaba acostumbrada a escribir sin tirarle al otro. Entonces cuando le dijimos, no le tires, analízalo, ¿por qué pasa el hecho? Entonces la gente comenzaba a patinar, pero ya lo estamos superando, gracias a Dios. Muy bien. Y a la Virgencita de Guadalupe. Y el compromiso es de que todos aquellos compañeros que nos escriban, va a salir su artículo en el periódico Mahuesh. Sí, se trata de ser incluyente, entonces. Muy bien, muy bien. Con los espacios necesarios, ¿no? Porque ojalá y nos llegaran muchos, ¿no? Pero aún así tenemos algunos artículos que han quedado en la bandeja, pero van a salir. Muy bien. Muy bien. Teófilo, Gerardo, ¿algo más que quisieran agregar? Pues yo nomás muchísimas gracias a ustedes y al auditorio que nos escuchó. De mi parte es nomás recordarles que Izquierda Cultural tiene una máxima, que es estudiar, hacer propaganda y organizar sembrando conciencia. Muy bien, pues muchísimas gracias Gerardo Valenzuela y Teófilo Yala, editores y bueno, miembros de este colectivo que edita Mahuechi Sembrando Conciencia. Una revista que editan los compañeros, bueno, entre varias personas, algunos compañeros de la Resistencia Civil Pacífica. Muchas gracias por su atención y felicidades, mucha suerte con este proyecto. Gracias a ustedes. Gracias a Radio Bemba. Bien, muchísimas gracias. Los invitamos pues a que vengan aquí a Radio Bemba, aquí pueden adquirir esta publicación. O los miércoles, como ya decían, en la Plaza Emiliana de Subeldía, cuando son las reuniones de la Resistencia Civil Pacífica por acá en Hermosillo. Bien, vámonos ahora sí a escuchar el mensaje de nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, que hizo, creo que fue el martes pasado, frente a Televisa, y esto fue para solicitar la apertura de espacios informativos a esta televisora. También durante ese evento se entregó una carta que entregaron la senadora Rosario Ibarra, Claudia Sheinbaum, Rosalinda López, Alfredo Jalife y Salomón Jara al coordinador de Información Nacional de Televisa, Carlos González, precisamente para solicitar esta apertura de espacios. Vamos a escucharlos y el audio y regresamos en 5 minutos. ¡Sí! Señoras, amigos, es indispensable hacer valer el derecho a la información. Sin medios de comunicación libres, abiertos, plurales y comprometidos con la verdad, no se puede lograr una sociedad mejor, ni se puede alcanzar una auténtica democracia. En nuestro país, la mayoría de los medios de comunicación no solo no cumplen con su responsabilidad social, sino que actúan como instrumentos de control y manipulación al servicio del régimen decadente que padecemos. Desde aquí, desde Televisa, los potentados de México ejercen su dominio sobre la sociedad. Aquí hay más poder que en los pinos o que en el Congreso de la Unión, porque en realidad los dueños de este medio de comunicación forman parte de los hombres y mujeres más ricos e influyentes del país. Venimos a señalarles que ellos son, en buena medida, responsables del desastre en que está sumido nuestro país. No solo por la manipulación que ejercen, sino principalmente por lo que callan o dejan de informar. Como muchos sabemos, Televisa es la fábrica más grande de producción de mentiras de México. Lo más grave es su estrategia de no informar sobre los asuntos que verdaderamente interesan y afectan a los mexicanos. Y no es exagerado decir que son los principales administradores de la ignorancia en nuestro país, y deciden qué informar y qué no informar, a quién le abren sus espacios y a quién se los niegan. Y desde luego hay temas que nunca se abordan. En esencia, es esta administración de la ignorancia lo que consideramos el peor de los males. Esto es lo que impide que exista una opinión pública más fuerte, una voluntad colectiva dispuesta a ejercer sus derechos y servir de contrapeso ante los abusos e injusticias que se cometen desde el poder. Por eso hemos decidido luchar por hacer realidad el derecho del pueblo a la información. Este asunto no lo estamos planteando en los pinos, ni en Gobernación, ni en el Congreso, ni en la Suprema Corte, sino aquí, donde consideramos están los que verdaderamente mandan y deciden. Me refiero a los dueños y miembros del Consejo de Administración de Televisa. De ellos esperamos una respuesta. Y aunque no somos ingenuos, no descartamos la posibilidad que asuman una actitud responsable. Vamos a regresar las veces que sean necesarias. Estamos al mismo tiempo pendientes para que cuando se promulguen las leyes en materia de petróleo, de inmediato nos manifestemos en frente del Palacio Nacional para volver a reiterar que no vamos a permitir que se ceda nuestro territorio a empresas petroleras extranjeras. Todos sabemos que el día 23 va a haber una marcha meeting para la defensa de la economía popular, para la defensa del petróleo y para la defensa de la soberanía. Ustedes lo saben, la libertad no se implora, la libertad se conquista. Vamos a seguir adelante. ¡Viva la resistencia civil pacífica! ¡Viva el derecho a la información! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Comentar algún? Así es, regresamos otra vez a cabina y les queremos recordar nuestros teléfonos que son 215-9005 y 215-9015. César, dejo los micrófonos. Sí, gracias. Bueno, pues estábamos escuchando el mensaje de Andrés Manuel, un mensaje sumamente interesante, como todos los que él hace. Que se nos botó un poquito, porque sí, lamentablemente bueno, problemas de software ahí, es. pero un mensaje muy bastante contundente, diciendo que Televisa es la fábrica más grande de miseria y de mentiras. Y bien, ya estamos por comunicarnos, Rosy, con nuestro siguiente invitado, ¿verdad? Sí, el enlace que tenemos a continuación es con el diputado Alejandro Sánchez Camacho. Él es parte de la es coordinador del área de desarrollo económico, es miembro de la Comisión de Desarrollo Rural, también es miembro de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática, así como también de una importante comisión que es la Comisión de Población y Desarrollo. Con el diputado vamos a hablar acerca de la confesión que hizo Georgina Kessel, la secretaria de Energía, quien esta semana admitió que el 70% de las exploraciones exploraciones petroleras las realizan empresas privadas. Es decir, está admitiendo una flagrante violación a la Constitución, cuando expresamente nuestra Carta Magna dice que no, que esas actividades son propiedad exclusiva del Estado. Así es, y lo más grave de que yo considero es que, de veras, no sé si sean torpes o de plano son cínicos, porque acaba de firmarse la reforma energética en la cual se establece que precisamente no debe haber privatización, y sale la señora Kessel en un afán no sé de qué tipo, ya dudo que no sean más que ganas de moler a la sociedad, diciendo que el 70% de las actividades de la exploración y la explotación, ¿sí?, de la riqueza petrolera está en manos de la iniciativa privada. De particulares, ¿no? Qué barbaridad, o sea, ¿hasta dónde llegan? Y ya querían que festejáramos la reforma como un triunfo de la sociedad. Que no era privatizadora. Que el movimiento había logrado revertir ese cambio, cuando sabemos que, ahora sí lo vamos a decir abiertamente, ¿no?, un ala del PRD trabajó mancomunadamente con el PRI, con el PAN, para sacar esta reforma. Que decían que no era privatizadora. Que deja abiertas las puertas a la iniciativa privada, la riqueza petrolera. Así es. Y algo muy importante, que era de ahí la terquedad, como tanto se afanan en decir los medios, de por qué eran necesarias las famosas 12 palabras. Porque si se hubiera retomado el no a la contratación de empresas privadas en exploración y explotación, de alguna manera se podía tener el instrumento jurídico para modificar ese 70% de contratos que ya existen y que fue en una reunión con gente ya particulares. Sí, hemos recobrado ya el contacto con el diputado Alejandro Sánchez. Yo volé, mi estimada Rosy, César, un abrazo al equipo de trabajo de Radio Bamba y por supuesto pues al auditorio. Bien, bienvenido a Radio Bemba, diputado. Oiga, el tema que estamos tratando de compartir con nuestro público el día de hoy fue la declaración de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, bueno, no declaración, confesión, de que el 70% mínimo de la explotación petrolera ya está en manos de empresas privadas. ¿Cuál es su comentario al respecto, diputado? Bueno, que pues a confesión de parte, relevo de pruebas, es decir, pues ya más que el agua. Todo indica que pues el interés por apresurar la aprobación de la reforma energética es darle legalidad a lo que siempre ha estado violando la Constitución, que precisamente consiste en que empresas extranjeras exploren y perforen pozos petroleros del territorio nacional en México, de tal forma que es verdaderamente una vergüenza que el PRI y el PAN, bueno, y algunos diputados del PRD de Nueva Izquierda, votaron a favor de la privatización de Pemex. Incluso comentar con ustedes, pues digamos, para que socialicemos esta información que es importante que se tenga. Por ejemplo, Pemex perdió un arbitraje internacional, un juicio, y ahora tiene que pagar alrededor de 142 millones de dólares a una ex subsidiaria de Elliott Burton, precisamente una de las empresas que llevan una buena tajada del territorio nacional y ya tienen muchos años explorando y produciendo al mismo tiempo el petróleo. Entonces, se tiene que pagar este dinero, y no solamente eso, nada, para que nos demos así una idea. Además de ese monto que se tiene que pagar, nada más por IVA, debe de pagar el pueblo de México, porque se dice que es Pemex el que lo paga y el gobierno, pero finalmente son los impuestos de la gente, así es. Son de nuestros impuestos, o al mismo tiempo de la riqueza que hay en nuestro suelo, que también es de los mexicanos, o debe de ser, diputado. Por estos sinvergüenzas, fíjense, nada más de intereses del IVA, estamos hablando, se tiene que pagar 18.5 millones de dólares. Además, como eso ya lo perdieron ahorita, ya son los intereses, pero hay un, lo que le llaman intereses acumulados. Desde que empezó el pleito, que fue en 2002, a la fecha, al 2008. Es decir, ya se hace una suma total, nada más de intereses, de 52.3 millones de dólares, de puros intereses. Entonces, sumémosle aquella cifra de los 142 con lo que empezó la bronca, más estos 52 millones de dólares, es verdaderamente, son más de 200 millones de dólares que se tienen que pagar. Es verdaderamente vergonzoso, un atropello que quieren hacer a la inteligencia del pueblo de México. Y por eso, este plan de resistencia civil pacífica, ahora por la defensa del petróleo, pero también por la defensa de la economía popular, precisamente por el incremento que se ha dado en los productos de la canasta básica de primera necesidad. Ahora la gente, el auditorio lo sabe, ya para conseguir pues un litro de huevo, un kilo de aceite, un kilo de azúcar, el gas, señor diputado, el gas, ya la gasolina. Me acuerdo de un debate que tuvimos en la Cámara, sí, cuando empezaba el PRI y el PAN con el asunto de el gasolinazo el año pasado. Yo recuerdo que subí a tribuna y ahí les dije en su cara que iban a afectar a la gente pobre de nuestro país, y se suben los panistas y los priistas igual, porque son lo mismo. Se suben a la tribuna y dicen, oh, el diputado Sánchez Camacho viene a decir que vamos a afectar a los pobres. Y luego dicen, pues si los pobres ni coche tienen, ¿qué les va a afectar? Ni coche tienen. Entonces, la verdad, ellos os hacen tarugos o piensan que el pueblo es tonto, ¿no? Así es. Pero, sí, efectivamente, la gente no tiene coche, pero los insumos para trasladar los productos de primera necesidad, la materia prima, todo usa gasolina o diésel. Ahora, señor diputado, si aumenta todo eso, se va a incrementar el precio de la canasta básica. el contrasentido. Aseguraron de que el incremento en los precios de los energéticos, gasolina, gas, etcétera, era porque los precios internacionales así lo obligaban y teníamos que igualarnos a los precios de los estos productos en Estados Unidos. Ahora el petróleo ya bajó, debiera bajar forzosamente, ateniéndose a las leyes de la oferta y la demanda, el valor de estos productos. Sí, aceptando su razonamiento, que no tendría verdaderamente argumentación, pero efectivamente aceptando sin conceder, desde el año pasado se incrementaron los precios internacionales en la gasolina, en el petróleo, y claro, como la traemos allá para de afuera hacia adentro, pues también tienen que aumentar en nuestro país este combustible. Entonces aceptando sin conceder, bueno, pero ahora ha bajado brutalmente tanto el precio del petróleo como el de la gasolina, pues entonces se entiende que de acuerdo al pensamiento que ellos tienen, pues hay que bajar aquí el precio de la gasolina, el precio del gas. No, pero ellos van derecho y no se quitan. Ayer mismo acaba de aumentar otra vez, otros centavos más, el precio de la gasolina, y de seguir así vamos a acabar en más de 8% el incremento en lo que va del año. Es decir, a la gente es la que sufre estos efectos de esa política antipopular del presidente espurio Felipe Calderón, pero también del PRI y del PAN. Y hay que anotar, en este caso, nosotros propusimos en la ley de egresos que se aprobó esta semana que se pudiera dar, pues por parte de los gastos del gobierno federal, que se apretaran el cinturón, que le quitáramos todos, incluso los diputados, nos pudiéramos bajar el salario al 50%, pero sobre todo el gobierno federal. Imagínense el auditorio allá de Radio Bamba, no sé si he platicado con ustedes, pero muchos ya lo saben, nada más recordarles, tan solo un ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en nuestro país recibe 500,000 pesos mensuales. Es decir, recibe 250,000 pesos quincenales y a la semana 125,000 pesos. Es decir, esa desigualdad, cuando al salario mínimo le incrementan 2 pesos de incremento al salario mínimo, ellos tampoco tienen vergüenza. Entonces nosotros decíamos, bajemos, apretemos el cinturón al gobierno federal y fijemos por los de acá arriba, y ese dinero que logremos obtener, ¿por qué no damos para dar un subsidio a la gasolina, al gas, a las tarifas eléctricas, que es otro golpe brutal carísimo para la gente pobre y a la clase media? Antes, pues hacía esfuerzo y la gente pagaba sus recibos de luz, pero ahora es brutal. Mira, creo que ustedes acá cuando tienen calor, han de poner los ventiladores y pagan la más energía eléctrica, ¿no? Y todos los recibos de luz son verdaderamente otro golpe. Imagínese, diputado, aquí en Sonora, donde padecemos el terrible calor del desierto, ¿verdad? Ya se imaginará cómo nos llegan los recibos a nosotros. Sí, entonces nosotros ¿qué le proponíamos al PRI y al PAN? Que en la ley de egresos que se votó esta semana sacáramos un dinero de todo, de esa austeridad republicana, y le metiéramos para que estas tarifas de los, pues, de la energía que acabo de comentar, gas, la gasolina, la energía eléctrica que se usa en los municipios, que ya se congelara, que ya no aumente. Si paramos esto, podemos ya dar pues un buen paso para que los productos de la canasta básica tampoco se incrementen. No, pero ellos no les interesó. Así es. En contra, ellos van con lo mismo. Entonces, por eso importante pues invitar también al auditorio, pues, que están allá muy lejos, pero que también estamos protestando y en pie de lucha. Sí, claro, y el día 23 de noviembre tenemos la convocatoria con el presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, de una gran movilización que va a partir del Ángel de la Independencia a Bellas Artes, a partir de las 10 de la mañana. Ustedes obviamente pues están muy lejos para acá, pero es... No, siempre va contingente de aquí de Sonora a participar en los eventos del presidente legítimo. Somos miembros del gobierno, representantes del gobierno legítimo, y como tal, quienes podemos hacer el viaje, nos vamos a estar presentes. Órale. Excelente. Ya ahora pues César y Rosy, ya los que pues, ya retiro por falta de dinero no puedan venir, aunque no tengan lana, pero pues allá, pues en Sinaloa, hacer algún eventito ahí en una plaza pública, lo que ustedes ya saben, que... Es nuestra costumbre, señor diputado, transmitir. Es muy importante informarle a la gente. Sí. Sí, nosotros transmitimos todos los eventos de Andrés Manuel aquí a través de Radio Bemba a todo nuestro auditorio. Y de verdad, para nosotros siempre es muy placentero platicar con usted. Sabemos que es de los diputados del PRD que siempre han estado apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Y de verdad es un gusto entrar en comunicación con usted y agradecemos la amabilidad de sus conceptos. No, pues a ustedes que la tarea tan importante de abrir esos espacios de comunicación, de informar a la gente, porque ya sabes cómo están los medios de comunicación pagados al servicio de los de allá arriba. Entonces los esfuerzos de ustedes son muy valiosos porque ayudan mucho a informar y sobre todo a concientizar al pueblo de México. Muchas gracias, señor diputado. Fue el diputado... Gracias. Sí, fue el señor diputado Alejandro Sánchez de la fracción parlamentaria del PRD, que pues se ha distinguido por ser uno de los más aguerridos representantes populares y que siempre pues está apoyando la causa de nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador. Bien, nos vamos a ir a la explicación de la hora y regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia en las calles en frecuencia modulada. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A comunicadores del desierto AC. Cal de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD, FM, Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123, en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobombafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM, una frecuencia de paz y libertad. Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Bueno, regresamos a cabina, pero antes queremos invitar a que visiten nuestra página en internet, que es www.ysinembargosemueve.net, para que voten en nuestro sondeo cada domingo, que se estará cambiando de pregunta y daremos a conocer los resultados de su votación aquí en el programa. Pues vamos a mandar a música con la canción Que ya viví, que ya te vas, de Caíto. Dejé pasar unas horas por si se huía tu sueño. Durmiendo la veladora, tu tiempo se entró en mi tiempo. En fin, la guitarra sola gira contigo en el centro. Creo que la luna ya es muy alta y en la caricia falta un viaje a la humedad. Creo que de noche me despierto con frío al descubierto, tanteando oscuridad. Creo que la lluvia está cayendo y no voy sonriendo dejándome mojar. Creo que me va a quitar el sueño un dedo aquí, un labio allá, que te perdí, que ya no estás, que ya viví. Regresamos aquí a cabina, estamos haciendo ya el enlace con el señor académico, escritor, poeta. Carlos Poeta, ¿verdad? El señor Carlos Montemayor. Durante la semana del accidente del señor Muriño, escribió una columna que se llamó Atentado, ¿sí? Y es una pregunta, ¿verdad? Y él daba ahí algunas teorías muy interesantes, pero ya tenemos, Rosy, al señor Carlos Montemayor. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Rosy, muy buenos días, César. Saludos a su auditorio. Muchísimas gracias por este enlace. Oiga, pues ya anunciábamos a nuestro público que el tema con el que el día de hoy queríamos conversar con usted es acerca de esta tesis de sabotaje aéreo que provocó finalmente la muerte de Juan Camilo Muriño y de otras importantes personalidades del mundo político. A una semana de esto, ¿qué nos puede comentar? Porque ahora se han incrementado los cuestionamientos acerca de que si el piloto tenía habilidades, que se hicieron bien las cosas, lo que en esta semana se dio a conocer, las conversaciones, de las últimas conversaciones que tuvieron entre ellos, la famosa turbulencia del avión grande que iba por delante, a muchos nuevos elementos. Entonces, la tesis de usted, ¿cómo queda entonces a estas alturas? Mire, en realidad mi tesis era más sencilla o menos complicada, si usted quiere decirlo así. No consistía en asegurar o rechazar la hipótesis del accidente o la hipótesis del sabotaje. Lo que yo explicaba era que había suficientes indicios para suponer que el gobierno federal partía de la hipótesis del sabotaje y no de la hipótesis del accidente. Le voy a explicar. Hay autoridades para que pudiera ocurrir como accidente, pero también para que pudiera ocurrir como sabotaje. Y voy a explicar por qué el gobierno partió de las hipótesis del sabotaje y no del accidente. Primero, en cuanto cayó la nave, la aeronave, el ejército tomó posesión del aeropuerto de San Luis Potosí. Así es. Es evidente que si toma posesión del aeropuerto es para revisar las bitácoras y saber quién se aproximó a la aeronave mientras esta se mantuvo en tierra. Uh-huh. Por lo tanto, si hubieran partido la hipótesis del accidente, no hubiera tomado el ejército el aeropuerto. Dos, a la media hora llegan varios elementos del ejército y del Estado Mayor Presidencial, vestidos de civil, a la casa del hermano del secretario de Gobernación, en Campeche. Así es, sí. A la casa de Carlos Muriño. No fueron a darle el pésame. Claro. Fueron a protegerlo. Es decir, estaban tratando de anticiparse a que ocurriera algún otro percance a la familia. Por lo tanto, no estaban partiendo de la hipótesis de accidente. Uh-huh. Tres, al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, el licenciado Calderón, en su discurso en los hangares, ante la prensa, no dice en ningún momento accidente. Es decir, creo que podemos deducir que al trayecto de su viaje, la información predominante que recibió sobre la caída de la aeronave iba más allá del mero accidente. Correcto. En este sentido, debemos decir que las hipótesis con que trabajaba el gobierno federal era la del atentado. Y un dato más, las primeras informaciones insisten en que la nave iba con la velocidad correcta y con la distancia correcta. Así es, así fue al principio como se manejó. Pero esto lo manejaban incluso como los juegos de Nintendo. Sí, sí, tiene razón. Lo manejaban con las instantáneas del radar. Sí. Ahora bien, es decir, en cuanto a esto, yo puedo decir que la hipótesis inicial con la que trabajó o partió el gobierno federal era la del atentado. Ahora, es cierto, cabe la posibilidad de una... Ah, bueno, espérame, otro detalle. Ah, por favor. El atentado puede darse en aviones de este tipo, del Learjet 45, puede darse por el control, es decir, por una intervención en los mecanismos de control de la nave. Sí. Y estas alteraciones pueden hacerse de orden mecánico o de orden electrónico. La insistencia en el secretario Téllez de que no se trataba de una bomba, insistía, abonaba la hipótesis del atentado, porque los atentados no solamente son en aviones de ese tipo con bombas, puede haber sido con una interferencia en los sistemas de control de vuelo, y esto, repito, puede ser de tipo mecánico, puede ser de tipo electrónico. En tipo electrónico puede ser incluso hasta por accionar un celular o otro sistema más complejo desde tierra. Sí, ya existe la tecnología para ese tipo de atentados. Y entonces, que caiga cerca de los pinos, cerca del campo Marte, pues es también un mensaje similar al de las granadas de fragmentación arrojadas en la cuna natal del licenciado Calderón. Es decir, hay varios indicadores. Ahora bien, cabe en efecto la posibilidad de un accidente. Y el accidente, si los registros eran que los motores estaban bien, estaban trabajando las dos turbinas, iba a buena velocidad, iba a buena distancia, entonces estricto en Estados Unidos, que se recogió hacía 20 días o 25 días. Para explicar el accidente tendríamos solamente que hablar de la turbulencia que deja ese avión pesado, el Boeing. Sí. Y que, en efecto, esas turbulencias se presentan sobre todo cuando van despegando o cuando están preparándose para aterrizar. Y si no hay esa distancia de por lo menos 5 millas, entonces puede una nave pequeña ser arrollada por esas turbulencias que los pilotos les llaman rizos. Sí. Porque parecieran que tienen esa forma como de rizos. Y allí entonces sí puede haber cambios bruscos en el vuelo de la nave. Aquí, si esta es la hipótesis correcta, el gobierno tendría que explicar varias cosas. Primero, ¿por qué ahora dicen que no iba a la velocidad correcta ni a la distancia correcta? Entonces, o estaba mal información inicial, o ahora se está adaptando la información inicial. Correcto. Y la última, yo entiendo que las autoridades en un avión como estos, de vuelo internacional, vengan a confirmar cuáles son los sistemas o las fallas o la explicación técnica del accidente. Me parece, digamos, de cierto punto normal. Lo que ya no me parece normal es que además de los técnicos de Estados Unidos, vengan técnicos o expertos de Gran Bretaña. Para un accidente técnico, me parece... Sí, sumamente... demasiados expertos. Así es. Entonces, en este sentido, pues, podemos agregar otras cosas. La impericia del secretario Telles, que bueno que no es secretario de Comunicación Social, porque sí. De ninguna secretaría, porque le haría trizas. Así es. Él estuvo insistiendo en que era un accidente. Pero después dice que los resultados de las grabaciones los tendríamos en 11 meses. Así es. Entonces resulta que el señor se hizo un lío con todas las cosas que estuvo diciéndonos para creer esto o para creer aquello. Y si a eso le sumamos que la sociedad en general tenemos ya mucha desconfianza en todos los enunciamientos o pronunciamientos del gobierno, pues ya se imaginará las olas de especulaciones que se levantó, ¿verdad? Claro, pero en fin, yo sintetizaría mi opinión diciendo que es evidente que el gobierno federal ha partido desde el inicio de la hipótesis del atentado y no de la hipótesis del accidente, como quiso hacernoslo creer a todos los mexicanos el secretario Telles. Oiga, le quería decir, a mí me llamó mucho la atención lo que fue la ceremonia funeraria que se le estableció a Juan Camilo Mourinho, donde inclusive a él, como si fuera una situación de escoltas, él por delante y las otras gentes detrás, y faltando un ataúd, que poca gente puso atención en esto, ¿no? No estaban ahí los cuerpos, lo sabemos, pero si era un homenaje póstumo, debieron de haber tomado en cuenta toda la gente que estaba. Pero bueno, casi una ceremonia a modo para convertir ahora a Juan Camilo en un héroe. ¿Qué comentario le merece esa situación? Pues mire, esto, como se debe decir correctamente, no comment. Esto por sí mismo es sin comentarios. Sí. Es increíble. Bien, le recordamos... Mire, es muy claro. Como dice don Julio Ceres, el presidente Calderón quiere convertir su duelo personal, sí, en duelo nacional. Así ese es. Brinco es un brinco muy complejo. Sí, queremos recordarle a nuestro auditorio que tenemos aquí un enlace con el escritor, poeta, ensayista, activista social, articulista de La Jornada, don Carlos Montemayor. Hay una situación que, además de este tema de Mourinho, deriva en la cuestión ya meramente política, don Carlos, lo que es las implicaciones políticas del nombramiento del nuevo secretario de Gobernación. No sé si nos pudiera dar sus comentarios al respecto. No tengo... Yo creo que todos los nuevos funcionarios deben entrar con un voto de confianza. Hay que dar tiempo a su visión, a que penetre, profundice en todos los campos críticos, delicados que tiene el país. Yo recomendaría abstenernos. Bueno, en mi caso me recomendaría, sí, a mí mismo abstenerme y dar tiempo a que su actuación pueda reflejar o autonomía, o compromisos, o inteligencia, claro, o indiferencia, no sé. Es un momento muy delicado de México. El Estado carece ya de sistemas de inteligencia efectivos. Los temas de seguridad nacional están muy en picada también. La economía está cada vez más estancada. El país no está en sus mejores momentos, de manera que el trabajo en la Secretaría de Gobernación es una tarea muy, muy compleja, muy importante, y esperemos. En principio creo que continúa el mismo gabinete, ¿verdad? No sé si ha habido cambios. Pues hasta ahorita nada más, ¿no? Oiga, como última pregunta, pues entonces, ¿sabotaje o accidente? Pero igual nos habla de graves limitaciones en cuanto al sistema de seguridad nacional. Sería de alguna manera nuestra primera idea. Claro, claro. Es decir, no hay un... Esa maquinaria no está perfectamente definida, aceitada, ni tiene el mantenimiento adecuado. Pero, insisto, el gobierno federal ha partido fundamentalmente de la hipótesis del atentado, no de la hipótesis del accidente. Creo que hace bien, por otro lado, porque si parte de la hipótesis del accidente, como insiste el secretario Téllez, entonces no hay más investigaciones que hacer. Muy bien. Don Carlos, le agradecemos de verdad este enlace. Lo vamos a estar molestando por ahí cuando pues se requiera que nos dé sus puntos de vista. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias. Buen día. Pues fue el señor Carlos Montemayor, la verdad. Es un placer, un gusto, quienes tenemos conocimiento de su obra, de su inteligencia. La verdad, para nosotros aquí en Radio Bemba ha sido un placer contactar con don Carlos Montemayor. Sí, un punto de vista muy equilibrado y bien, ojalá que les haya gustado la entrevista. Bien, Isa, ¿qué tenemos a continuación para seguir con el programa? Bueno, ya tenemos en cabina a nuestros invitados, Germán Palafox Moyers, jefe del Departamento de Economía de la Unison, y el doctor en Economía, Álvaro Bracamonte Sierra. Pero antes nos vamos a ir a música, a escuchar una canción de Ismael Serrano que se llama Amores Imposibles. Tarde, lo verás salir arrastrando de casa el calor del hogar, cortará alguna flor, besará a su mujer, perseguirá la estela de un cometa fugaz, y en la calle lo verás abrir la flor de su secreto, y empezará a soñar, quizá vaya al billar a mirar hombres y posturitas, quizá invente una cita un Adonis para él. Ningún hombre lo amó, a nadie reveló su pasión y los juegos, el deseo clandestino. No hubo cartas y amor, no hubo día del orgullo. No le devolverán los veranos perdidos, y cernuda lo ve suspirar, triste desde el paranazo. San Sebastián asaetado, reza por tus pecados, llora por ti y no olvida al que sufre en silencio a su oveja perdida. Miran al cielo y piden un deseo, contigo la noche más bella. Amores imposibles que escriben en canciones el trazo de una estrella. Cartas que nunca se envían, botellas que brillan en el mar del olvido. Nunca dejes de buscarme, la excusa más cobarde es culpar al destino. Es culpar al destino. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve la voz de la Convención Nacional Democrática desde Sonora. Le recordamos nuestros teléfonos. Isa, ¿cuáles son? Son 215-9005 y 215-9015, Erika. Ah, muchas gracias. Hoy ya tenemos a nuestros invitados aquí en el estudio. Germán Palafox Moyers, jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora, y el doctor en Economía Álvaro Bracamonte Sierra, profesor e investigador del Centro de Estudios de América del Norte en el Colegio de Sonora. Con ellos vamos a platicar sobre la crisis económica y sus efectos en Sonora. Bienvenidos. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, finalmente la crisis nos alcanzó también aquí y con efectos ya graves, Álvaro, profesor. Muy rápido, a pesar del diagnóstico siempre optimista del señor Burs, ¿no? Ajá, sí, sin duda. Yo digo que era inevitable repercusiones de estas turbulencias económicas internacionales sobre la economía nacional y sobre todo la de Sonora, particularmente considerando que nuestra plataforma productiva está muy sesgada hacia el mercado externo, y si este se está deprimiendo a consecuencias del crack bursátil y de la contracción de la producción, sin duda esto significará malos momentos para la economía sonorense. Y bueno, podríamos estar haciendo algo así como una especie de cabalgata por la economía de Sonora, y veremos que la mayoría de sus actividades económicas van a resentir los estragos de este crack. Por ejemplo, si pensamos en nuestro joya de la corona en el ámbito de la actividad turística, pues cualquiera que se dé una visita rápida a Puerto Peñasco, pues verificará que este parece más uno de aquellos viejos enclaves mineros que repentinamente fueron abandonados. Es casi un pueblo fantasma, y vemos allí todas esas construcciones que se levantaron en el boom inmobiliario norteamericano prácticamente abandonadas. La mayoría de los hermosillenses y sonorenses que se habían ido allá precisamente aprovechando el boom inmobiliario, pues van a tener que regresarse, se están regresando de hecho. Y es sinceramente patético lo que se está verificando en ese destino turístico, que, como digo, mucho de la apuesta del actual gobierno fue precisamente por la prosperidad de ese rincón de Sonora, ¿no? Germán, acabamos de ver en los días pasados que en Estados Unidos se está hablando de un rescate a la industria automotriz. General Motors, Ford enfrentan una situación bastante crítica, y ya hemos visto las repercusiones aquí en la entidad. En Hermosillo la planta Ford va a parar durante un mes su producción. Estamos viendo el inicio de una crisis en el sector automotriz en la entidad. ¿Cuáles serían las perspectivas a futuro de esas implicaciones? Sí, gracias, Eric. Yo digo que la magnitud y la profundidad de la crisis todavía no la conocemos. O sea, estamos viendo el inicio de una serie de crisis. Acuérdense que en el 2001 fue la crisis del internet, del .com, En 2005 se conjugó la crisis de energética. En el 2005 se formó, ya veíamos, la burbuja inmobiliaria. Nosotros tenemos alrededor de 6 años estudiando esas crisis. La crisis del medio ambiente, la crisis financiera y obviamente inmobiliaria. Entonces, esa suma de 5 o 6 crisis en los últimos 7 años, pues nos va a complicar mucho la situación, y apenas estamos viendo qué tan profunda es y la magnitud. Hay crisis que duran un año, son cortas, pero con caídas en los niveles de producción profundos. Esperemos que no sea esta, pero tampoco esperemos que sea una crisis que dure 3 o 4 años, que sería amplia, y que caigan los niveles de producción y los niveles de empleo por debajo de lo que se estima. Ahorita estamos en un proceso recesivo. Tenemos 3 periodos consecutivos ya en la economía de los Estados Unidos. Ya técnicamente estamos hablando de recesión. Y bueno, el rescate que acabo de señalar sobre el sector automotriz. Aquí ha habido dos giros importantes en el gobierno de Bush. Primero, los 700 mil millones de dólares iban a rescatar la parte de los activos bonos tóxicos. La semana pasada dijeron, cambiamos y nos vamos al sector automotriz y a rescatar ahora sí a los deudores hipotecarios. ¿Por qué la automotriz? Porque es un sector muy dinámico y que genera niveles multiplicadores en el sector del acero, en el sector del vidrio, en el sector. Entonces, el sector automotriz es así como el núcleo de toda la economía que genera esos niveles de producción. Esperemos que se haga un buen programa, pero aquí estamos en una situación muy muy contradictoria. El gobierno entra ya no solamente a rescatar o nacionalizar a los bancos, sino va a entrar a participar y apoyar al sector productivo. Entonces estamos ante una situación donde el capitalismo, como lo veíamos hace un mes, 2 meses, pues está desapareciendo y está entrando una forma donde el Estado es el que está dirigiendo los niveles de la economía. Doctor Álvaro Bracamontes, el día de hoy la nota es que Calderón asegura que con nuestros propios recursos enfrentaremos la crisis. A mí me llama la atención el argumento que hay, que siempre dicen, bueno, pero es una crisis mundial. Cuando una crisis llega, ¿hay posibilidad de que un país la enfrente de mejor manera que otra? Uh-huh. No, sin duda. Si es una crisis mundial, pues sus repercusiones son a escala planetaria, pero cada país tiene mecanismos de políticas anticíclicas para amortiguar los efectos de estas contracciones. Y sin embargo, pese a que todos los países van a ser afectados, resulta que nuestra economía, la economía mexicana, es la más afectada prácticamente de toda Latinoamérica. Cuando nuestra economía para el próximo año está estimado en que crezca 0.5%, 0.5 con todo lo que significa eso en términos de desempleo, de salarios que se repliegan, el resto de la economía latinoamericana, pese a que se va a desacelerar, las estimaciones de la CEPAL oscilan entre 2.5 y 3.5 de incremento en la actividad económica, lo cual te dice que quizá nuestras debilidades en términos de una política realmente de fomento a la producción, de fomento a la generación de empleos, ha estado verdaderamente débil comparado con lo que han desarrollado otros países latinoamericanos, que sin duda esto es importante, pues porque si la crisis es mundial, ¿por qué nos pega más a la economía mexicana? Y yo creo que tiene que ver precisamente con la desarticulación de nuestras políticas económicas, con la poca coordinación de nuestras políticas de fomento económico, que hacen excesivamente vulnerables cualquier ventarrón que ocurre en la economía del resto del mundo a la economía mexicana. Entonces, podemos tener capacidad de superar, de sobrellevar esta crisis económica, sin duda que la tenemos. Es necesario únicamente plantearnos una recuperación de una política de protección de la economía familiar que permita mantener los empleos, que permita sobrellevar esta crisis, que a mi juicio sí va a tener efectos y va a ser inevitable que tengamos repercusiones. Pero insisto, creo que hay las suficientes herramientas y los suficientes instrumentos de política anticíclica para que con nuestras mismas fuerzas podamos sortear adecuadamente este panorama, y simple y sencillamente se necesita desarrollar, diseñar una política de corte nacionalista. Doctor Palafox, hemos visto en las pantallas de Televisa una campaña publicitaria donde los actores de esta empresa le piden a los televidentes que se partan el alma trabajando, que le echen ganas, que hay que ser optimista ante esta crisis. ¿Es suficiente esas muestras de, bueno, de buena voluntad? ¿O habría algunas medidas prácticas que podría adoptar la gente que nos está escuchando a través de la radio para sortear de sortear de una mejor manera esta crisis? ¿Hay formas prácticas de evitar que le peguen el bolsillo a la gente? Sí, yo cuando vi ese anuncio dije, pues están asustados ante la magnitud y han estado perdiendo una buena cantidad de recursos financieros. Yo siento que los impactos que nos van a pegar para el estado de Sonora son variados y en diferentes magnitudes. O sea, por ejemplo, en el sector de la industria maquiladora exportación, vamos a ver sectores ligados a esa actividad que ya están siendo golpeados. Vemos el caso de la electrónica, vemos el caso de la aeronáutica, en Tetacao y 3.200 trabajadores fuera de la plantilla. Vemos el paro técnico de la Ford por un mes. Vemos que, como ya lo señaló el doctor Bracamontes, el turismo va a ser le va a pegar muy duro. Afortunadamente en el turismo todavía el verano pasado pues todavía tienen una serie de ganancias, pero ahorita si vamos a Puerto Peñasco, pues una situación muy compleja. El Porcelanita es el otro que acaba de cerrar temporalmente. Entonces tenemos, y si nos vamos al sector agropecuario, vamos a ver que los productos, por ejemplo, entre junio y julio de este año, el precio del trigo fue muy alto, y los productores del trigo sonorense pues salieron beneficiados parcialmente. Pero hacia futuro vamos a ver que, como se cae la demanda a nivel mundial de todos los insumos, pues los precios de aquellos sectores que nosotros exportábamos vía productos agrícolas, pues nos van a afectar bastante en la economía. Entonces, tenemos que ir señalando y viendo qué sectores son los que van a ser más afectados para diseñar políticas. Yo siento que aquí la imaginación y los procesos de planeación han sido excluidos en los últimos 20 años. O sea, aquí lo que requerimos nosotros es imaginación en términos de cómo apoyar. Yo planteaba que, por ejemplo, a esos 3.000 trabajadores se les diera bonos de desempleo, pero que a su vez esos bonos se fueran y se distribuyeran y que se canjearan nada más en los mercados municipales, y que a su vez los mercados municipales les compraran nada más a la región de Ures, a la región, todo lo que tiene que ver con producción local, todo lo que tiene que ver con rabanitos, con productos, o sea, para que inicialmente en el sector agropecuario comience a haber liquidez en la economía. Ahorita no hay liquidez, precisamente porque no hay una estructura de que se pueda implementar. Podemos ir subiendo de nivel, o sea, tenemos estudiado las cadenas productivas, o sea, los pasos que se llevan los procesos productivos y dónde los compramos en Sinaloa, dónde los compramos en Ciudad Juárez, dónde los compramos, y hacer un programa de decir, bueno, esos que compramos afuera, pues debemos juntar con los pequeños productores, manufactureros, y comenzar a establecer ese compromiso del trabajo colectivo, que es otra de las cosas que en los últimos años no se ha realizado en términos de organizaciones, en términos de la sociedad. Aquí la sociedad tiene que ir retomando un conjunto de las propuestas. En la sociedad hay muchas propuestas muy interesantes que debemos ir canalizando y de ir organizando esta situación, porque, insisto, no sabemos la magnitud, no sabemos la profundidad, sabemos que viene un monstruo enfrente, pero debemos de ir diseñando a través de estructuras de planeación y estructuras de propuestas diferentes a los que se han marcado en los últimos 30, 20 años. Recordamos a nuestro auditorio que tenemos aquí en nuestra cabina a los doctores Germán Palafox y Álvaro Bracamonte Sierra. Ellos son doctores en economía y pues son expertos, y estamos tratando el tema de la crisis en México y sus efectos en Sonora. El gobierno ha mostrado un actuar, vamos a decir errático, por no llamarlo de otra forma. ¿Es incapacidad? ¿Están nerviosos? ¿Falta pericia con los señores Karsten y sus doctorados y sus experiencias? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno inmerso en una crisis todavía se atreve a decir que no, que va a ser un catarrito? Ese tipo de actitudes tan a veces irresponsables. Pues es, me parece que es parte de eso, de una actitud complaciente frente al fenómeno que venía. De hecho, incluso ellos se imaginaron que la gravedad de la crisis y la forma en que iba a pegar no iba a ser tanto. Entonces creo que desafortunadamente y lamentablemente también no tuvieron las previsiones suficientes como para enfrentar de buena manera una crisis que todo indica es la más parecida a la que se registró en el 29-32. Y ese 29-32 hay que recordar que en 3 años la economía norteamericana se contrajo en alrededor del 45-50%, es decir, de 1929 al 32 el Producto Interno Bruto de ese país se redujo en alrededor de 45%, es decir, la mitad en solo 3 años. El desempleo en aquel entonces más o menos ascendió al 30% de la población económicamente activa. Es decir, ese puede ser un escenario si consideramos que los especialistas comparan la actual recesión con la que ocurrió en el 29-32. ¿Y qué es lo que ocurrió en aquel entonces? Por ejemplo, en octubre de 1929 a octubre de 1932-33, el índice de cotizaciones de la Bolsa de Nueva York, del Dow Jones, bajó en 80%, es decir, una acción que se cotizaba en 100 pesos, 3 años después costaba 20 pesos, o 20 dólares en este caso, es decir, de ese es el tamaño. ¿Pero qué ha ocurrido aquí? Nosotros sabemos que la crisis bursátil estalló en septiembre, octubre de este año, pero ya tenía proceso de haberse iniciado justamente en octubre de del 2007, cuando la burbuja inmobiliaria estalló. Si comparamos el índice de cotizaciones de octubre del 2007 a octubre del 2008, estamos viendo que el índice de cotizaciones se ha reducido en 45%, es decir, prácticamente se ha reducido en un año lo que en el 29-32 ocurrió en 3 años. Entonces vamos sobre eso, y pese a las iniciativas de rescate financiero que el gobierno norteamericano ha impulsado, y no solo ellos, sino el resto de los gobiernos de Europa y de Asia, pues han sido insuficientes para mitigar, estabilizar la economía, y esta sigue mostrando debilidades impresionantes. Entonces, sin duda estamos frente a un desafío parecido al del 29-32, por lo menos en ese sentido creo que las cosas se perfilan por ahí. Entonces, como dice Germán, la profundidad de la crisis, la gravedad de la crisis y la duración de la crisis están por verse. Si es a la del 29-32, entonces preparémonos para días y años feos. No sabemos. Lo que sí sabemos es al menos que van a suceder 3 cosas. Una de ellas ya sucedió. 1, el cambio en el liderazgo político norteamericano provocado de alguna manera por la crisis económica tan fuerte. 2, conclusión del imperio del capitalismo salvaje, ¿sí? Y hasta el mismísimo Calderón ha dicho cosas que yo firmo. Es decir, que el mercado es incapaz de generar una suerte de economía autosostenida, ¿sí? Sino que, al contrario, el mercado, tal y como se presenta ahora, incuba las fuerzas que lo colapsan. Y tercero es un asunto que me parece importantísimo. la transformación de la geopolítica internacional para pasar de una economía y una potencia unipolar a una coordinación de naciones cuya distribución del poder económico y político y militar está distribuido en varias naciones. Todo eso es lo que tenemos ahora y son sin duda cosas que también ocurrieron en el 29-32. Recordemos que previo a eso era la economía inglesa y Europa los países hegemónicos. Después de la Segunda Guerra Mundial y después de la crisis mundial de 29-32, todo eso se transformó. Y antes del 29-32 era la economía de libre mercado la que imponía, digamos, la dinámica económica. Lo mismo que está ocurriendo ahora, la dinámica del libre mercado está siendo sofocado por la fuerza de la crisis económica que tenemos. Doctor Palafox, una pregunta de nuestro público. Iván Barrios dice, ¿qué implicaciones tiene que el sector financiero nacional esté en manos extranjeras? Pues casi todos los bancos tronaron a nivel mundial. Los únicos que se mantuvieron fueron el sistema implementado en la economía mexicana, o sea, con bancos extranjeros. ¿Qué digo con eso? O sea, si usted saca de un cajero, le cobran 25 pesos por retirar cualquier cantidad que usted quiera. Esos 25 pesos es la cantidad más cara del mundo. Entonces, esos bancos, en las comisiones, comenzaron a cobrar comisiones fuera de todo contexto. Y además, jugaron muy bien porque en los últimos 10 años no soltaban crédito a la sociedad, sino se lo soltaban al gobierno. Entonces, ese les daba una ganancia muy atractiva y no tenían pérdidas como sucedió en 1994. Entonces, pero no necesariamente implica que va a estar muy sano el sistema financiero mexicano. A lo mejor por ahí entra una parte del problema este de la crisis mundial. Aquí debemos de cuidar dos cosas. El sistema financiero, si es que hubo esos créditos de foul swap, los bonos tóxicos, si es que entraron a la economía, todavía no lo sabemos si entraron al sistema financiero. Y segundo, hay que ver la capacidad de deuda de la sociedad mexicana. Creo que nosotros tenemos problemas muy fuertes con las tarjetas de crédito y eso hay que señalarlo muy enfáticamente. Las tasas de crédito están cobrando alrededor del 40% en promedio, que cada 100 pesos que uno pida le van a quitar 45 pesos y se lo van a cobrar al mes de esta situación. Entonces, cuidado con esa situación porque nos puede meter en un problema en términos de la conducta que van a llevar el sistema financiero, pero también nosotros los consumidores a través de las tarjetas de crédito. Muy bien. Álvaro, ¿algo que quieras agregar sobre esta parte del tema que estamos tocando? Sí, simplemente decir que el que nuestro sistema bancario y financiero está en manos extranjeras nos proporciona condiciones de extremada vulnerabilidad en coyunturas de crisis financiera internacional, porque en todo caso nuestros bancos son sucursales de las matrices que están en los grandes centros financieros mundiales, de tal manera que si aquellos tienen problemas, es muy probable que vacíen las arcas de los bancos nacionales para proteger a los bancos internacionales, a las matrices, y eso nos deja desde luego en una extrema vulnerabilidad, que más o menos eso es lo que explica lo que ocurrió hace un mes con la corrida especulativa contra el dólar, es decir, algunas empresas que habían especulado con activo, con derivados derivados en Nueva York, pues tuvieron que pagar esos pasivos y tuvieron que acudir al Banco de México por dólares. Cosas parecidas puede ocurrir en una banca que no es nacional, sino que responde a la lógica de la matriz que normalmente están en el Wall Street. Pero esa lógica siempre ha existido. A mí lo que me preocupa es que no hay un diseño de política social. Y lo vamos a ver y lo estamos viviendo. La caída en la construcción en Estados Unidos pues manda una buena cantidad de connacionales de regreso a la economía, a la economía mexicana, a la sociedad mexicana. Entonces, según estimaciones de observatorios, entran entre 600 y 1200 connacionales por la garita de Nogales diarios. Entonces, esto nos va a complicar porque si crecemos como dice el gobierno en 0.5%, pues no vamos a generar ni alrededor de 300,000 empleos, menos, yo creo. Si a esto le sumamos que necesitamos 1,300,000, o sea, que seríamos deficitarios con 1,000,000 de empleos, más los millones de empleos acumulados que no crecimos en los años anteriores, más la suma de estos connacionales que vienen de los Estados Unidos, pues nos va a generar una situación de muy compleja. ¿Por qué? Porque se va a estar presionando a los mercados laborales, no va a haber empleo, se va a presionar a los sectores de salud, se va a presionar a los sectores sociales para diseñar políticas. Va a ser impresionante la cantidad de connacionales que vayan a entrar el próximo año a nuestra sociedad, a nuestra economía. Y bueno, yo insisto en diseños de políticas con mayor imaginación, que no lo hemos tenido en los últimos años, y que hay que ser atrevidos en ese diseño, y que no nos asuste, pues. Hacer un diseño de política social implica una nueva visión y dejar al mercado a un lado, ¿no? Para finalizar, bueno, la situación actual en México, ¿no? La crisis tan profunda, de la cual todavía no sabemos hasta qué grado, la situación política en descomposición, la violencia, la inseguridad, la muerte de Juan Camilo Muriño, la impericia de nuestros, que parecen pilotos de aeronave mal capacitados, ¿no? El hecho de que McCain vino aquí invitado por Calderón y lo pasearon como si fuera ya prácticamente el presidente de la República, y el hecho de que no era su candidato el señor Obama. ¿Qué todo ese escenario que nos permite suponer o arriesgar a que fuera a suceder en el futuro? Bueno, hemos dicho aquí que independientemente de todo ese paisaje adicional del que tú comentas, solo la crisis tendrá repercusiones fuertísimas. Solo la crisis, la gravedad de la crisis tendrá un desenlace para el tejido social, para el tejido político, para los arreglos en general de la sociedad, tendrá consecuencias imprevisibles que no sabemos por dónde vaya. Todo eso, si lo aderezamos con estas circunstancias de impericia en el manejo y en la conducción del país, el mal tino que tuvo Calderón en prácticamente darle el visto bueno al señor McCain, pues son cosas que de alguna forma aderezan un cóctel que cada día se vuelve más conflictivo y más caótico. Desde mi punto de vista, y eso simple y sencillamente es una conjetura mía, estaremos por ser testigos, sin duda, de grandes transformaciones, en lo económico, en lo político, en lo social, y que, para sorpresa de tirios y troyanos, muchas veces aquellos muertos que vos contáis gozarán de plena salud en breve, seguramente. Doctor Bracamontes, muchas gracias por su opinión. La homilía. Doctor Palafox, ¿algo que le gustaría agregar sobre...? Pues nada más invitarlos al octavo Congreso de Economía, que se va a realizar el día miércoles y jueves en el Fiesta Inn, de los cuales va a haber 5 conferencias magistrales, va a haber 3-4 mesas de debate, y que le hacemos una atenta invitación a la comunidad y a la sociedad de analizar con mayor tiempo. Aquí nada más nosotros señalamos muy brevemente algunos puntos de reflexión. Ahí estaremos hablando ya con especialistas en temas muy, muy específicos, y de los cuales queremos señalar y reflexionar junto con la sociedad. A nosotros es muy importante que la sociedad se incorpore en esos momentos que son históricos y fundamentales, para poder reflexionar y trabajar y hacer propuestas en conjunto, ¿no? Entonces hacemos esa atenta invitación. Muchísimas gracias. Le queremos informar a nuestro público que el doctor Molina Palafox nos deja, pensé en otro doctor, nos deja 5 pases para este importante Congreso de Economía. Es el octavo Congreso y la temática central, como ya escuchaban ustedes, es la crisis financiera de Estados Unidos y sus repercusiones en México y en Sonora. Si nos llaman, podrían llevarse alguno de estos 5 gafetes dentro de los temas más importantes que van a ustedes poder compartir ahí con gente especializada: en la crisis inmobiliaria y financiera, las repercusiones en el turismo en Sonora. Este es uno de los temas que el doctor Álvaro Bracamontes estará impartiendo. Crecimiento intermunicipal de la manufactura en Sonora, convergencia y el rol de la infraestructura, por el doctor Ortiz Ábalos de la Unison y gente que viene del Colegio de México. Escalamiento y trabajo en el caso de la industria electrónica de Tijuana a partir del Tratado de Libre Comercio. Viene gente de la Universidad de Sonora con este tema. Crisis financiera y su impacto en el sistema de pensiones mexicano, un tema que a todos los jubilados y a los que vamos para allá nos interesa mucho, sobre todo ahora que se acaba de vencer el plazo de la nueva ley del ISSSTE. Y otro tema del primer día muy interesante es Departamento de Economía, lo que son los cambios institucionales y financieros en el área rural. También tenemos otras conferencias magistrales que pueden llamarle muchísimo la atención, como es la crisis financiera global y la depresión y colapso final. Otra de las conferencias que tenemos por ahí anunciadas, ¿cuáles son, Eric? Los orígenes de la crisis financiera y sus efectos en la frontera norte de México, y significados culturales de la crisis. Nada más me gustaría, brevemente, ¿tiene un costo el Congreso? 50 pesos de estudiantes. Público general. Público en general. ¿Y dónde pueden adquirir, si no tienen la fortuna de ganarse los 5 gafetes que vamos a dejar? Ahí en el Fiesta Inn. En el mismo Fiesta Inn, el día del evento. El día del evento. Es miércoles y jueves 19 y jueves 20, ¿verdad? Ahí en el Fiesta Inn. ¿Desde qué horas, perdón? Desde las 9 de la mañana. ¿Desde las 9? A 1:30 y de las 6 a las 8. Y de las 6 a las 8. El costo es de 50 pesos por estudiante y 100 pesos en público en general. Muy bien. Rosy. Bien, pues entonces les recordamos que este evento también tendrá algunos actividades posevento al central, que sería el lunes 24 de noviembre en la Escuela de Economía, otra conferencia magistral sobre lo que es México y América Latina frente a la crisis financiera global. El jueves 27, conferencia sobre economía norteamericana en su tránsito hacia la crisis hipotecaria a la crisis monetaria financiera y su impacto sobre Latinoamérica. Y el viernes 28, la presentación del libro por parte de Alejandro Álvarez y Gabriel Mendoza, coordinadores, de lo que es la integración económica, impactos regionales, sectoriales y locales en el México del siglo XXI, con los comentaristas el doctor Miguel Ángel Vázquez y la doctora Carmen Bocanegra y el doctor Rodolfo Basurto. Es decir, 19 y 20 invitados al Fiesta al evento Fiesta central, Inn. Fiesta Inn, Hotel Fiesta Inn, y eventos post el 20 de noviembre, sería lunes 24, jueves 27 y viernes 28 en la Escuela de Economía. No se lo pierdan, yo creo que son importantes eventos que nos pueden dar más ideas sobre el problema de la crisis que estamos viviendo y a lo mejor algunas formas de sobrellevarla. Llámenos, tenemos todavía aquí 2 gafetes más para regalarles. Bien, doctor Palafox, doctor Bracamontes, muchas gracias por su atención. Bien, ya estamos en la recta final de nuestro programa y nos vamos a ir una rolita, pero ¿cuál es? ¿Qué canción es esa? Así es, vamos a escuchar Aunque Ya No Estás, de Alejandro Filio. Desperté y el silencio supo a ti, y al abrir la ventana supe más. Supe que la mañana se podía recortar para enviarla en un sobre a donde sueles despertar. ¿Qué maneras extrañas tengo para recordar? desperté y respirando comprendí que detrás de un milagro vienes tú. Hace tantos inviernos que no puedo rescatar al adiós que en el tiempo nos partió por la mitad. Tú del brazo del viento y yo mirándote volar. Qué maravilla es poder sentirte aunque no estás. Siempre supe que en el viento te podías quedar. Qué maravilla es poder sentirte aunque no estás. Siempre supe que en el estamos ya por despedirnos. Quiero mandar un saludo muy especial a los señores Jorge y Gustavo Flores, que están aquí en Hermosillo, vienen desde San Juan, Argentina, a su primo Gustavo, que viene desde Buenos Aires y que ayer nos ofrecieron un excelente asado tipo argentino, y fuimos pues ahí alojados por el buen señor Samuel Ocaña. Ana Idalia, estuvo Pedro Peñuñuri, muchas gracias por su asado que nos organizaron. Al amigo Rafael Ordóñez, que se comunique, urge que se comunique Rafael Ordóñez, y queremos felicitar desde aquí a nuestro amigo y colaborador Jorge Tadei, que está estrenando su grado de doctor y al cual le mandamos una felicitación. También queremos recordarles que va Rosy. Bien, pues agradecemos a toda la gente que nos ayuda a colaborar para que este programa esté al aire, a Radio Bemba, a las redes, a la gente de la Resistencia. Les recordamos que los miércoles en la plaza siguen las reuniones. El próximo domingo tenemos asamblea desde Bellas Artes. Recuerden que hay una marcha y asamblea que convocó Andrés Manuel López Obrador. En nuestra página pueden ustedes checar, del Ángel a Bellas Artes. Y bueno, la lucha sigue, ni un paso atrás. Tenemos una cita el próximo domingo. También queremos recordarles que desde el día de mañana va a iniciar la jornada de recaudación de fondos de Radio Bemba. Es muy importante que estén pendientes a las actividades que se van a realizar, la ya tradicional cena, la cena de la Radio Bemba. Hay que ayudar a este proyecto ciudadano, que se mantenga, que siga vigente. Y bueno, a partir de mañana va a dar inicio. También recordarles que el día de hoy, a partir ya de las 11 a las 4 de la tarde, inicia Expo Adopta. Es una exposición donde ustedes pueden acercarse y, bueno, adoptar un perro, un perrito o un gato. Eso lo está organizando nuestra compañera Caro de la Torre. Así que vayan, es en el Parque Madero, de 11 a 4 de la tarde. Entonces nos vemos el siguiente domingo en la asamblea de Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días, Rosy, César y su servidor Eric Moncada. Muy buenos días, hasta luego. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Que no queremos imperialismos, estamos hartos de sus cinismos.